¿Estás listo para manchar el lienzo? Adéntrate en el mundo de las artes y entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad, con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. Acompáñanos y diviértete en El Lienzo en Blanco, bajo la producción de Héctor Orozco y la conducción de José de Jesús Niño Torres y Juan Francisco López Cárdenas. Comenzamos. Iniciamos, amigos, este soliloquio que vamos a aventar nosotros sobre un lienzo en blanco el día de hoy. Este lienzo en blanco que todos los martes a las 8 de la noche se nos pone enfrente y nos permite plasmar con colores, música, trazos, carboncillo, tinta, pero sobre todo con óleo, con acrílico, con teatro, con lo que viene cada vez que un artista se planta frente a estos micrófonos y nos empieza a vertir las ideas de lo que él, de manera individual o de manera colectiva, o varios de manera colectiva, en el caso de una obra de teatro, en el caso de música, en el caso de una orquesta, se dedican a manchar ese lienzo en blanco y nos producen una obra maestra todos los días. Todos los días esta vida nos permite pintar este lienzo en blanco, todos los días es un lienzo en blanco. Cada uno de los días que tenemos en esta vida es un lienzo en blanco que cada quien podemos pintarlo de diferente manera, con diferente material, con diferente esencia. Sí, porque es casi la misma esencia la de un músico que la de un pintor, que la de un escritor. Las ideas siempre vienen desde lo más profundo del ser humano y las actividades artísticas, de ahí vienen todas, y el día de hoy pues iniciamos con una noticia de que esta semana la Filarmónica de Jalisco con Marco Parisotto, director artístico, tienen una presentación, más bien son las percusiones de Tambuco. Tambuco, el maravilloso ensamble camaleónico, es descrito así por Washington Post, regresa a Jalisco para presentar un único concierto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco este viernes 7 de julio en el Palacio de la Cultura y la Comunicación, el Palco. Nuevamente la Orquesta Filarmónica de Jalisco y su director artístico, el maestro Marco Parisotto, reciben a Tambuco, ensamble de percusiones de México integrado por los maestros Ricardo Gallardo, Alfredo Bringas, Raúl Tudón y Miguel González, y con quienes nuestra orquesta compartió créditos y triunfos en la reciente gira por Alemania y Austria. El programa seleccionado para esta ocasión tan especial fue estructurado por el director titular de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el maestro Marco Parisotto, tras la primicia con audiencia tapatía. El público de Los Ángeles y San Francisco disfrutará de la música de tres de los más destacados compositores que nuestra tierra mexicana ha visto nacer, con la intención de difundir el talento de compositores mexicanos de música orquestal ante el público internacional. En primer término, la Orquesta Filarmónica de Jalisco ofrece la suite sinfónica preparada por Erich Kleinberg para la música de Silvestre Revueltas, que acompaña a la película Redes. A continuación, se interpretará una de las obras mexicanas más destacadas de las últimas décadas, el danzón número 2 de Arturo Márquez. Por su parte, Tambuco nos presenta Metal de tréboles para cuatro percusionistas y orquesta del compositor mexicano Javier Álvarez, obra estrenada por ellos y la Orquesta Filarmónica de Jalisco en marzo pasado. La segunda parte de este concierto está integrada por la música del estadounidense Aaron Copland, quien tuvo una relación muy estrecha con México durante muchos años. Y en los diversos viajes que realizó a nuestro país, visitó lugares tan emblemáticos como el salón de baile más popular de la década de los años 30 en la Ciudad de México. Así fue que Copland escribió El Salón México, una suerte de tarjeta postal musical en forma de poema sinfónico, incluyendo citas de piezas bien conocidas como La Jesucita, El Mosco, El Malacate y El Palo Verde, y que fue estrenada en el Palacio de Bellas Artes en 1937. El programa concluye con una obra más de Gershwin, la suite Sea Ishraw, que contiene los temas fundamentales de Porgy and Bess, la única ópera que escribió Gershwin en 1935. El programa Las percusiones de Tambuco se presentará este viernes 7 de julio de julio en palco a las 20:30 horas. ¿Qué es Tambuco? La más alta calidad artística, gran sentido estético e indudablemente virtuosísimo técnico. Los miembros de Tambuco parecen camaleones ante docenas de instrumentos. Escuchen a estos intérpretes y su música en concierto. The Washington Post, en USA. Con 20 años de una exitosa trayectoria internacional, Tambuco ha recibido importantes reconocimientos de instituciones internacionales. De ellos, destaca el prestigioso premio Japan Foundation Award for Arts and Culture, máxima distinción que el gobierno japonés confiere a un artista. Nominados en 4 ocasiones para los premios Grammy, incluyendo las categorías de Mejor Álbum de Música Clásica y Mejor Ensamble de Cámara, Tambuco fue fundada en 1993 por 4 distinguidos músicos mexicanos y es considerado como uno de los grupos más finos e innovadores en el mundo. Tambuco ha hecho sonar su música por todos los continentes, así como en prácticamente todas las salas de concierto de México, estableciéndose entre los mejores ensambles de percusión de nuestros días. Hasta el momento, este aclamado ensamble tiene en su haber 8 producciones discográficas. Su más reciente álbum, Carlos Chávez, Complete Chamber Music, recibió 3 nominaciones al Grammy: Mejor Álbum de Música Clásica, Mejor Ensamble de Cámara y el Mejor Álbum Latino de Música Clásica. Su álbum Rítmicas fue elegido por la revista Audiophile Audition como uno de los mejores CDs del año. Tambuco grabó además con Kronos Quartet en su álbum de nombre Nuevo, también nominado al Grammy. La temporada de la Orquesta Filarmónica se llevará a cabo del 8 de junio al viernes 7 de julio, o se está llevando a cabo a partir del 8 de junio. Y este viernes, pues lo esperamos a escuchar a Tambuco. El público podrá consultar los detalles referentes a la programación de la segunda temporada 2017 en www.o.com.mx o en Facebook Orquesta Filarmónica de Jalisco, en Twitter @ofilarmónicajal, en Instagram @laarmónicadejalisco. Habrá charlas de apreciación los jueves a las 19 horas y los domingos a las 11 horas en el Salón de Usos Múltiples del Teatro de Degollado. Hay descuentos del 30% para estudiantes y maestros, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. Esto es válido únicamente en las taquillas del Teatro de Degollado. Y los programas de la Orquesta Filarmónica de Jalisco pueden sufrir cambios sin previo aviso. Existen unos datos de interés acerca del programa de la Orquesta Filarmónica y de Tambuco. Sobre la obra Redes, el director de orquesta Eduardo Mata llegó a escribir: Redes tiene un gran valor autónomo, independientemente de la película. La música cinematográfica de Revueltas es muy inferior a su música de concierto, pero Redes es la excepción. Como música incidental funciona porque complementa perfectamente las imágenes de la película de Zinnemann y ayuda dramáticamente. Lo que es interesante en Redes son sus valores musicales intrínsecos. Arturo Márquez, autor del Danzón número 2, comentó: surgió en 1993 durante un viaje a Malinalco con el pintor Andrés Fonseca y la bailarina Irene Martínez, ambos expertos en bailes de salón y con una especial pasión por el danzón, la cual me transmitieron desde el principio y también en posteriores excursiones a Veracruz y al Salón Colonia en la Colonia Obrera del Distrito Federal. A partir de esas experiencias empiezo a aprender sus ritmos, su forma, sus contornos melódicos, a base de escuchar las viejas grabaciones de Acerina y su danzonera, y dentro de mi fascinación capto que la aparente ligereza del danzón es solo una carta de presentación para una música llena de sensualidad, sensualidad y rigor. Cualitativo que nuestros viejos mexicanos siguen viviendo con nostalgia y júbilo como escape hacia su mundo emocional. Por su parte, el maestro Javier Álvarez, autor de Metal de Tréboles, comenta sobre su obra. En Metal de Tréboles he buscado crear combinaciones tímbicas y gestos instrumentales al interior de ese vasto panorama sonoro, tratando de articular un atractivo discurso musical capaz de sostener la tensión que surge al transitar entre un extremo y el otro. Es decir, entre sonidos abstractos y reminiscencias de la naturaleza y gestos más cercanos al pulso musical. Los invitamos a que vayan a Palco este viernes 7 de julio a escuchar a la Orquesta Filarmónica Jalisco y su director artístico maestro Marco Parisotto y a Tambuco. Gracias, amigos. Seguimos con, le estaba comentando que tenemos por aquí una, el día de hoy nuestro, la música que tendremos es de Nina Simone. La primera pieza es Ginger's Kisses. La segunda, I Put a Spell on You, y The Other Woman, es la tercera pieza. Vamos a escuchar These Your Kisses. This year's crop of kisses don't seem as sweet to me. This year's crop just misses what kisses used to be. This year's new romance doesn't seem to have a chance, even helped by Mr. Moon above. Oh, this year's crop of kisses is not for me, 'cause I'm still wearing last year's love. Excelente, qué rica música, Nina Simone. Qué bonita voz, qué bonita pieza. Qué bonita pieza. En realidad, creo que nos deja así como sin hálito, sin sin mucho aire el estar escuchándola, porque te quedas inmerso en esta música. Ya pintamos también este lienzo con un poco de música. Antes de ir a nuestro tema de Marisol López, quería comentarles que hay una exposición en la Gran Logia Occidental Mexicana, ubicada en López Cotilla 111, y es una exposición de pintura. Son obras, dibujos a tinta de su servidor, José de Jesús Niño Torres. Los invitamos a ir a verlas todas las tardes. Está abierta la exposición de 5 de la tarde a 9 de la noche en la Gran Logia Occidental Mexicana, en López Cotillas 111. Están todos invitados, ahí está la exposición. Está a sus órdenes para que vayan a verla y digan si les parece lo que ven. Por otro lado, el día de ayer recibimos antes de iniciar, hay una noticia bastante triste, en el sentido de que José Luis Cuevas muere el día 3 de julio de 2017, el día de ayer, en la Ciudad de México, y dedicaremos la segunda parte de este programa a el mismo Cuevas. Y para poder partir este programa, pues veremos lo de nuestra cápsula de Marisol López, que es con el arte se comparte, que se de, en los controles Pavel ya no la pondrá en unos momentos. El lienzo en blanco presenta Del arte comparte. Escucha, guarda en tu mente el conocimiento y ábrelo a la imaginación. Ana María Gómez González, o mejor conocida como Maruja Mayo. Una pintora surrealista española que falleció en 1995. Maruja Mayo fue una de las figuras más importantes de la generación del 27. Una artista revolucionaria que formó parte de los movimientos de vanguardia en Madrid, junto con grandes nombres del momento, como lo es Dalí, Alberti, García Lorca o Ramón Gómez de la Serna. Entre sus obras más reconocidas encontramos La Verbena, El Canto de Espigas, Tierra y Excrementos, Cabeza de Mujer, Máscaras, El Racimo de Uvas, Máscara 320, Acróbatas Macro y Microcosmo. André Breton le compró en 1932 el cuadro titulado Espantapájaros. Esta obra, poblada de espectros, hoy es considerada una de las grandes obras del surrealismo. Maruja es simplemente una pintora ejemplar, una artista de lucha. Y es bonito leer cómo ven otros ojos a esta artista. Hay infinidad de citas, pero hay dos que me agradan mucho y me voy a permitir leer de dos grandes escritores. La primera es de Francisco García Lorca y dice así: Maruja Mayo, entre verbena y espantajo, toda la belleza del mundo cabe dentro del ojo. Sus cuadros son los que he visto pintados con más imaginación, emoción y sensualidad. Y de Rafael Alberti: Tú, tú que bajas a las cloacas donde las flores más flores ya son unos tristes alibazos sin sueños y mueres por las alcantarillas que desembocan a las verbenas desiertas para resucitar al filo de una piedra mordida por un hongo estancado. Dime por qué las lluvias pudren las hojas y las maderas. Aclárame esta duda que tengo sobre los paisajes. Despiértame. Realmente hay que ver la obra para conocer a esa mujer original y rebelde, de vitalidad transgresora, la cual la define como una mujer moderna que derriba las fronteras discriminatorias de su época. Hoy en día, su obra forma parte de la colección permanente del Museo Reina Sofía. Del Arte Comparte presentó El gran miedo siempre fue nunca volverte a ver. Cuando los miedos se hacen realidad, se siente como un sueño, o más bien como una pesadilla. Me enteré de que te fuiste para siempre por Twitter, así de frío, así de impersonal, así de desamparada. ¿Cómo lo entiendo? ¿Dónde lo acomodo? ¿A dónde corro a abrazarte? ¿Cómo nos despedimos? Es raro. Pero te siento más cerca que nunca, te siento nuevamente junto a mi mamá y eso de alguna manera te devuelve a nosotras, a tus tres hijas, a tus nietos que nunca hemos dejado de extrañarte y de luchar contra lo más oscuro y ruin. Pero esa oscuridad nunca logró quitarme todo lo que soy de por ti. Te reconozco en tantas cosas que yo soy, los más mínimos detalles tuyos. Eso los llevaré siempre conmigo. Estoy profundamente triste, no hay dolor más grande y potente que el secuestro físico y mental. Es un pequeño escrito que encontré por ahí ahora que se anuncia la muerte de José Luis Cuevas y es de una de sus hijas, creo que es de María José Cuevas. No estaba firmado, no estaba, pero me gustó y me gustó el... Por doloroso esta despedida, me gustó por dolorosa, por bien escrita, por bien dicha, esta despedida que María José con eso le da una despedida y un homenaje al padre que en los últimos años no le dejaron ver con la asiduidad y quizás o con la frecuencia con que quisiera haber tenido de cerca. Esta noticia viene a impactar a todos los artistas, a todo el complejo mundo artístico mexicano. No tanto porque no se fuera a dar o porque no se tuvieran noticias de que estaba algo enfermo José Luis, sino porque al morir... termina una etapa del arte mexicano y abre otras posibilidades que ahorita veremos. José Luis Cuevas nace el 26 de febrero de 1934 o 1931, por ahí hay una diferencia en cuanto a los datos que se pueden obtener acerca de su vida. Supuestamente dice que era del 31, pero se quitaba los años y decía que era del 34. Su formación artística, como sabemos todos, fue autodidacta, la mayoría. Y Cuevas perteneció a la, por ser una de sus, y fue una de las principales figuras de esa generación de la ruptura. La ruptura con el muralismo mexicano y con principalmente con la corriente de intentar por parte del gobierno crear un adoctrinamiento y una información, una educación a través de los murales. Cuevas, dentro de su trabajo, pues es bien representativo, es indudablemente, no podemos dejar de ver un Cuevas y decir es un Cuevas. Su dibujo, su trazo, su línea, su fuerza, su ferocidad con que toma el lápiz, que toma el carboncillo, que toma la plumilla, es de una fuerza tal que no hay forma de negar que es José Luis Cuevas. Dicen que su dibujo, que sus trazos son muy gestuales y que en sus trazos desnuda las almas de todos los personajes que de alguna manera pone en el papel, en la tela, en el metal, en la superficie que quieran. Él, mucho de su trabajo le da o retrata esa magnificencia, esa parte grande de la degradación humana. Y muchos de sus modelos eran las prostitutas, eran la gente de la calle, eran también el político que de repente, y ahorita lo sabemos, que muchos de los políticos generan una visión más fuerte que cualquier prostituta, porque son prostitutas del poder. Antes de cumplir los 10 años, Cuevas se inscribió como alumno irregular de la Escuela Esmeralda, a pesar de que eso fue hasta 1944-46, y estuvo 2 años enfermo, sin poder asistir, cosa que le vino bien porque se dedicó a leer y a dibujar. A él se le atribuye de alguna manera que bautizó la Zona Rosa de México, porque él tenía una gran admiración por la artista cubano-mexicana Rosa Carmina y de alguna manera lo hizo que dar una que todo el corredor turístico del Paseo de la Reforma se llamaba la Zona Rosa como un homenaje a esta Rosa Carmina. En ese entonces el Paseo de la Reforma era un área muy importante de promoción cultural, intelectual, y estaba de moda en la Ciudad de México que ahí se reunieran los principales actores culturales del país y de la Ciudad de México. En 1967 hizo en el Paseo de la Reforma un mural, una obra que tituló como mural efímero que en 1967, y lo volvió a montar en 1968, al año siguiente en la Ciudad Universitaria, como muestra de apoyo a los movimientos estudiantiles que se desarrollaron en el 68. Y también acaba de agregar que 2 años después, en Estados Unidos, en Los Ángeles y en San Francisco, también se manifestó con happenings y con obra y con carteles contra la guerra de Vietnam. Quizás su obra describe la angustia y la soledad del hombre. Quizás sus modelos que son enfermos en hospitales, prostitutas en los prostíbulos, el loco, el enfermo, el pordiosero, la puta. A pesar de la recurrencia de los temas, se puede decir que sobra, hay muchas variantes, protagonizados siempre por los seres deformes, bellas imágenes de personajes casi monstruosos. Y si no, vean la figura obscena de José Luis Cuevas en Colima, esa gran mole de en escultura que se encuentra allá. A mediados de la década de los 50, la obra de Cuevas comienza a ser reconocida por coleccionistas y críticos especializados, entre ellos José Gómez Sicre, quien lo invita a exponer en la Unión Panamericana en Washington, D.C. Y de ahí empieza a tener una serie de exposiciones que, al ser un artista que expone y entrega y vende y entrega las obras inmediatamente, pues empieza a tener una vida producto del trabajo de este. El elefante terrible es el niño terrible, el infante terrible, es una parte importantísima de esta generación, que en la cual se encuentra concentrado contra las ideas de que la pintura debe ser nacionalista. De ahí nace su postura con un decreto, un escrito, un célebre escrito, que La cortina de nopal, historia, donde critica que la idea de educar a los pueblos mediante el arte no se había logrado de ninguna manera. También estaba contra la enseñanza académica, motivado, claro, por su formación autodidacta, y también estaba contra el muralismo, en especial contra la figura de Siqueiros, a quien había dicho que no había otra ruta más que la de nuestra, así lo digo Siqueiros, no hay más ruta que la nuestra. Siqueiros se equivocó, porque en aquel tiempo a lo mejor sí era la única ruta, la ruta de los muralistas, la ruta de los pocos muralistas que se pudieron conformar y ser parte de esta historia del muralismo mexicano. Pero a partir de esta generación de ruptura, de esta cortina de nopal, a partir de estos niños terribles, de todos los artistas que de alguna manera, aunque no llevaban los mismos cometidos artísticos, llevaban caminos diferentes, pero de alguna manera lo único que los unía era decir que el muralismo ya había muerto, que el muralismo ya no tenía cabida en México, que ya era una manera, no por el pintar un mural, sino porque el concepto de muralismo como concepto de educación hacia las masas había muerto. Había muerto porque había fracasado. Creo que se pueden decir miles de cosas, cientos de cosas de el infante terrible, el niño terrible, pero seguiremos después de escuchar de nuevo a Nina Simone y la segunda pieza, que se llama I Put a Spell on You. Viene de ahí, mi estimado Pavel. I put a spell on you. Cause you're mine. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it, cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. spell on you. Because I'm Bundy, I'm better than my mom, your mom. The other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair anywhere. The other woman enchants her clothes with French perfume. The other woman keeps fresh-cut flowers in each room. There are never toys, it's scattered everywhere. And when her old man comes to call, he'll find her waiting like a lonesome queen. Cause when she's by his side, it's such a change from old routine. But the other woman will always cry herself to sleep. The other woman will never have his love to keep. And as the years go by, the other woman will spare. El choque que significa Siqueiros y Cuevas, que significa el que rompan, el que se produzca un choque entre dos colosos hasta ahora. En aquel tiempo un joven artista, Cuevas, es tremendo. Y es tremendo en el sentido de que la permanencia de Cuevas hasta sus 83 u 86 años, como un símbolo de la ruptura, como un símbolo del choque, como un símbolo del no estar conforme con lo que hasta ahora se hace, es clásico de todos los artistas. Cuevas lo hizo, y creo que a partir de esto, a partir de la historia de Cuevas, debería de, al cerrarse este ciclo, en que con Cuevas se cierra un ciclo, pero con Cuevas se abre otro ciclo. Ahorita, a la hora de morir, creo que en todos los ámbitos, en todas las ciudades de México, hay artistas que pueden tomar esa estafeta y que pueden ser los infantes terribles, que pueden ser los artistas que necesita el país, que necesita que alcen la voz, que alcen el pincel, que alcen el cincel, que modelen, que existan, que puedan hacer, realizar las obras que este país necesita, que este mundo necesite, más en este mundo globalizado, que ya no es México, sino el ahorita ya el paradigma es ir a otros lares y es tener presencia como artistas en todo el mundo. Como infante terrible, creo que por ahí yo creo que tienen la tenemos la costumbre de llevar un orden acerca de que nace, crece, se reproduce, hace sus mejores obras y luego muere. Creo que vamos a darle un pequeño giro a la historia de Cuevas y podemos mencionar cosas que van de un lado a otro de su historia, que en 1952, por ejemplo, para que se den esos dibujos, su hermano Alberto, quien se especializaba en psiquiatría, lo llevó al manicomio en La Castañeda, donde tiene como modelo a los enfermos mentales, y de ahí empiezan a salir sus seres, estos deformes, sus seres locos, de alguna manera, lo acompañan durante toda la vida. O sea, La Castañeda acompañó toda la vida a Cuevas. En 1958, en el suplemento de México en la Cultura, hace referencia a la cortina de nopal, de una carta enviada al director del semanario, Fernando Benítez. A partir de entonces, hace colaborador, ha sido de esta publicación, y expone individualmente en La Habana, Caracas y Lima. Cuevas, una de sus características es que fue un escritor prolífico, que escribía asiduamente, que escribía continuamente, y escribía en los periódicos y podíamos leerlo continuamente. En 1961 contrae matrimonio con Berta Riesta y viaja a Italia para exponer en la Galería del Obelisco en Roma, Los funerales de un dictador y el tríptico La caída de Franco. Estas piezas provocan un conflicto diplomático entre España e Italia y piden que las obras sobre Franco sean retiradas de la exposición. En 1956, el productor cinematográfico Barbachano Ponce realiza una rueda, El pintor del rictus, documental que se exhibía en los cortos de cine Verdad. Imparte un curso de dibujo en la Escuela de Artes Plásticas, fundada y dirigida por Matías Güeritz en la Universidad Iberoamericana. Esto ya a la edad de 22, 24 años, dependiendo de cuándo, de 22 o 24 años, 25 años, depende de la edad que se crea que nació. Fue un grabador continuo, trabajador constante, haciendo litografías, serigrafías. Era un trabajador constante. Crea en 1965 un álbum de 12 litografías titulado Cuevas Charrington, hechas en el Tamarind Workshop de Los Ángeles. Su trabajo iba de un lado a otro, iba y trabajaba en Estados Unidos, iba y exponía en Europa, iba y exponía en diferentes partes del mundo. Una de las condicionantes para que Cuevas fuera conocido es que en una de sus primeras exposiciones Picasso compra dos de sus obras y con esto le da un empujón a su carrera. De alguna manera, sus premios en Sao Paulo, en Nueva Delhi, el Premio Nacional de Bellas Artes en el 81 del Gobierno de México, el Premio Internacional del Consejo Mundial del Grabado en San Francisco en el 84, dan ideas de que fue un artista reconocido en muchas partes del mundo. Casi donde se presentaba era reconocido. En 1974, por ejemplo, La Maga, una litografía perteneciente a las redes Mauvais Garcons, es premiada en la tercera Bienal de San Juan del Grabador Latinoamericano. A partir de 1973, creo, 80 y tantos, realiza una serie, en el 73 realiza una serie de 72 autorretratos que se exponen en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Y de alguna manera, los últimos años, los últimos 25, 30 años, siempre tomó, se hizo un dibujo o una fotografía diariamente. Era un ególatra, se llamaría él mismo, un ser que no dejaba pasar, no se dejaba pasar desapercibido de ninguna manera. Como decíamos, en el 81 recibió el Premio Nacional de las Artes. En 1972 algo fabuloso, porque 14 galerías en la Ciudad de México, otras en Barcelona, París, Lima, Coral Gables, Nueva York, San Diego, La Jolla y Washington D.C. exponen simultáneamente. Marzo, mes de José Luis Cuevas, y una presencia del artista en México y del extranjero, y recibe del Gobierno de México el Premio Nacional del Arte en el 82. En 1988, el Museo Salomon R. Guggenheim selecciona su litografía El Coloso para ilustrar la portada del catálogo de la exposición Arte Contemporáneo y los Juegos Olímpicos, que recorre 100 ciudades del mundo. En 1994 publica su libro autobiográfico Gato Macho. Hay que leerlo para saber qué es lo que pensaba Cuevas. En 1999, en Málaga, la Fundación Pablo Picasso presenta la exposición José Luis Cuevas, obra gráfica. En el año 2005, Beatriz del Carmen Cuevas, su segunda esposa, asume la dirección del Museo José Luis Cuevas, y el 11 de marzo se inaugura la segunda sala erótica en homenaje a su esposa. Expone en la ciudad de Quito, Ecuador, José Luis Cuevas en la mitad del mundo, y en el Centro Cultural Mexicano, en el Museo de Arte Moderno de Cuenca y en el Museo de Arte Contemporáneo de Guayaquil. En el 2006, el Museo Metropolitano de Monterrey le rinde un homenaje, y en el 2007, la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Auditorio Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, realiza la ceremonia en donde se le entrega al maestro José Luis Cuevas el grado doctor honoris causa, el premio Jerusalén, la Organización Sionista Mundial y la Federación Sionista de México. La presea Benito Juárez al mérito ciudadano también se le entrega el Partido Convergencia en México DF. O sea, de todos lados se le reconocía, aún estos partidos de poca vida que vinieron a vivir y a quitarnos un dinero durante un poco de tiempo, también lo reconocieron. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera su trabajo fue continuo, su trabajo fue constante, y queda un legado grande para los mexicanos, para poder seguir viendo a José Luis Cuevas en el arte mexicano. Sigue siendo un símbolo, va a seguir siendo una parte de, y esperemos que pronto, nuevos José Luis Cuevas lleguen a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro estado, a este mundo, que existan más infantes terribles que puedan tener injerencia en el arte, y que siempre el arte siga vivo en el sentimiento de todos. José Luis Cuevas no se ha muerto. José Luis Cuevas, en cada uno de sus dibujos, en cada uno de sus trazos, todavía está vivo. Hasta pronto, José Luis. Quedó el lienzo totalmente manchado. La obra concluyó. Te invitamos todos los martes de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com a manchar un lienzo en blanco, bajo la producción de Héctor Orozco y la conducción de José de Jesús Niño Torres y Juan Francisco López Cárdenas. Hasta pronto aquí.